Muy buenas a todos y bienvenidos a este número uno del mini podcast, audio tutorial o como queráis llamarlo, de ya que no escribo, pues hablo. Hoy os quiero contar, después del número cero de la declaración de intenciones, ha pasado mucho tiempo, pero bueno, sigo en procesos de montar el blog. Tengo a una persona ahí que le estoy dando la tabarra para que me termine de crear un logo y ponérmelo medio decente para que, bueno, para que podáis entrar, porque lo del diseño básicamente como que no es lo mío. Y está ahí, hay una persona que, si él quiere, pues ya diremos quién es, que está ahí echándome una mano, que muchas gracias, ya se lo agradezco desde aquí, antes de nada. Y bueno, me gustaría ya darle más periodicidad pues cuando tenga el blog puesto, ¿no? Pero me apetecía hoy contaros pues el nacimiento, bueno, la salida a la luz de una aplicación de una persona que, bueno, que para mí es un amigo y creo que merece que se le dé la máxima difusión posible por el trabajo que hace. La aplicación se llama Tragaperras Accesible. Y el desarrollo es por parte de Jonathan Chacón y bajo su sello Tiflo Accesible Software. ¿Tragaperras Accesible? Pues es una tragaperra, y como su propio nombre indica, pues accesible. Que yo sepa, es la primera máquina tragaperras accesible a la que pueden jugar las personas con y sin discapacidad en el iPhone y en el iPad y en el iPod Touch. Este es un ejemplo de una aplicación hecha para que pueda ser jugada por cualquier persona. Por eso quería mostrarosla, ¿no? No es una aplicación específica para una persona ciega. Aunque está desarrollada por una persona ciega, no es una aplicación específica para una persona ciega. Y esto es un ejemplo que quería que vierais de cómo una aplicación pensada y desarrollada bien puede ser utilizada por un gran número de personas, ¿no? Con y sin discapacidad. Voy a intentar haceros... La aplicación es muy sencilla, ¿vale? Pero me apetecía pues haceros una pequeña demo de un par de minutos para que veáis lo simple que es y, bueno, que es muy, muy adictiva, sinceramente. Entonces, bueno, vamos a abrir el juego. Cargas, jugar, botón. La primera vez que lo abrimos nos aparece pues que está desarrollada por Tiflo Accesible Software y nada, un botón para cerrar. Voy a bajar 65%, 60%, 55% la velocidad, y lo primero que tenemos pues cuando entramos en la aplicación, central, izquierda, te quedan 20 intentos. Tenemos un botón de jugar, los tres carriles típicos de la máquina tragaperra donde van apareciendo las figuras. Te quedan 20 intentos. Jugar, botón. Te quedan 20 intentos. Izquierdo, naranjas, central, sandía, derecho, piña. Vale. Has conseguido 0 puntos. Luego, aquí donde nos muestra los puntos que vamos consiguiendo. Lista, botón. Tragaperras Accesible. Un juego accesible creado por Tiflo Accesible Software. Vale, y aquí una reseña de la empresa que desarrolla. Ayuda. Y abajo tenemos un botón de ayuda. Accesible. Un juego accesible. Configuración. Y un botón de configuración. El botón de configuración pues nos permite activar y desactivar la música e ir mostrando diferentes figuras para que tengamos más figuras a la hora de jugar, dependiendo de los puntos que vayamos consiguiendo. Entonces, nada, simplemente carga de la batería 19. Le damos botón. A jugar. Jugar. Dólar. Dólar. Ciruela. Bloqueo rodillo izquierdo. Bueno. Los rodillos que... Y aquí nos han aparecido dos figuritas. Te quedan 19 intentos. ¿Vale? Jugar, y botón. Tenemos la opción, dos figuras iguales en el carril primero, en el izquierdo y en el central. Te quedan 19, izquierdo, dólar, central, dólar, derecho, ciruela. ¿Vale? Y podemos bloquear el primer carril y el segundo. Bloquear rodillo central, bloquear rodillo izquierdo, botón, seleccionado, bloquear rodillo central, botón. Seleccionado. Bloquear rodillo central. Vale, estos dos los bloqueamos y dejamos libre el de la derecha del todo. Jugar, y jugamos. Jugar. Ciruela. Como nos ha salido algo diferente, pues no nos ha tocado. Con lo cual, volvemos a jugar. Carga de la batería 20%. Jugar. Dólar. naranjas, dólar, bloquea rodillo izquierdo, bloquea. Vale, que tenemos lo mismo en el primero y en el tercero. El carril que no es igual es el del medio, con lo cual intensidad de la señal, bloquea rodillo izquierdo, bloqueamos botón. El izquierdo, bloquea rodillo central, el central no, bloquea rodillo derecho, y el derecho sí. Seleccionado, carga de la batería 20, jugar. Y jugamos. Jugar. Ciruela. Nada, pues tampoco, mala suerte. Jugar. Botón. Jugar. Plátano. Limón. Plátano. Bloquea rodillo izquierdo. Plátano, limón, plátano. Pues lo mismo. Bloquea rodillo izquierdo. Botón. Bloquea rodillo derecho. Botón. Vale. Mensajes. 2, 1, 5. Jugar. Bueno, me entra un mensaje también en mala suerte. Y jugamos. Jugar. Piña. Piña. Nada. Hemos vuelto a perder. Bueno, pues aparte de este tipo modo de juego, depende del... Bueno, esto es un juego de azar, básicamente, con lo cual también nos pueden salir, aunque no... Dependiendo de la combinación de frutas que saquemos, pues hay veces que nos dan puntos. Has conseguido X puntos. Podemos doblar la apuesta o no doblarla y cobrar, simplemente. Y dependiendo del número de puntos que vayamos sacando, pues al final de la partida podemos conseguir que se nos vayan mostrando más figuras. En principio empezamos con 6 y podemos ir subiendo. Nada más, no tiene más. La aplicación, como os digo, es un ejemplo de cómo se puede crear un juego sencillo. Sencillo este me refiero, ¿eh? Para que pueda ser jugado por personas con diferentes tipos de discapacidad y sin discapacidad, porque bueno, tiene sus gráficos, que si entráis en la página de la App Store, pues los veréis, que tiene unos gráficos bastante curiosos, y bueno, es un ejemplo, ¿no?, de cómo desarrollar una aplicación de forma que la pueda utilizar cualquier persona, cualquiera, con un iPhone. Yo os recomiendo que paséis por la App Store. Os voy a dejar el link aquí en el podcast, que son 79 céntimos, que la compréis y que dejéis una reseña en la aplicación, porque esto es verdad que anima siempre a los desarrolladores a seguir trabajando, y sobre todo cuando se hace en su tiempo libre. Desde aquí me gustaría felicitar a Jonathan y a Delia, a Tiflo Accesible Software, y nada, y agradecerles todo el trabajo que están desarrollando. Y nada, nada más. Me gustaría que si queréis algún tipo de comentario, duda, pues a través de Twitter, y próximamente en el blog, pues os lo espero. Gracias a todos y un saludo.